Bueno, hoy es un día especial, ¿eh? El 23 de septiembre, por lo menos para esta comunidad psicoanalítica a la cual pertenezco, porque nada menos que Sigmund Freud, el genio de Sigmund Freud, murió un 23 de septiembre del año 1939 con 83 años. ¿Sí? Sí. Así que me pareció pertinente en este día, también publiqué o posteé, creo que decís vos, en nuestro Facebook y un audio con la voz de Freud, ¿no? Con un subtitulado, por supuesto, porque él hablaba en alemán. Bueno, me pareció que era oportuno, digamos, hablar de un tema tan caro al psicoanálisis, como este, del cual hemos hablado en otras oportunidades, pero en esta radio nunca, y además hace como más de un par de años que no hablamos de esto, que es el diván, el famoso diván. Si hay un objeto que cada vez que uno quiere referirse a un psicoanalista o al psicoanálisis, algún chiste gráfico, lo que fuera, lo primero que aparece es el diván y el analista sentado detrás del paciente. Es el símbolo del psicoanálisis, ¿sí? Es como un icono que ahí donde hay un diván uno ya inmediatamente piensa en Freud, en los analistas. La imagen de este mueble, que no es un mueble para el psicoanálisis, está indisociablemente ligada a Freud y a su genial descubrimiento, en realidad, ¿no? Es un elemento fundamental de la práctica psicoanalítica. Pero así como otros elementos fundamentales de esta práctica, como la interpretación, el señalamiento, el uso del silencio también, cualquiera de estos recursos técnicos que tiene el psicoanalista debe ser usado, implementado por alguien que tenga una sólida formación en psicoanálisis, en psicoanálisis, ¿sí? El empleo de este famosísimo diván data de la época prepsicoanalítica, porque Freud, antes de comenzar con la práctica psicoanalítica y con la teoría psicoanalítica y con la técnica de esta disciplina, había practicado la hipnosis antes, ¿cierto? Y el empleo del diván data de esa época, que se llama pre-psicoanalítica, porque era la época de la hipnosis. No existía el psicoanálisis. No. Esto estamos hablando del siglo XIX, ¿no? De fines del siglo XIX, porque el comienzo del psicoanálisis se lo considera con la publicación del texto La interpretación de los sueños, que tuvo lugar en el año 1900, justito al comienzo del siglo XX. Los terapeutas, llamémosle, del siglo XIX, que usaban la hipnosis como método curativo, recostaban a sus pacientes, Oscar, en un diván, y se colocaban detrás de los pacientes y a veces le tocaban la frente, ¿sí? Y le presionaban suavemente las sienes, por ejemplo, pero sentados detrás del paciente. Para inducir ese trance hipnótico con un determinado tipo de voz, etcétera, etcétera. Bueno, los resultados que Freud, que también utilizó esta técnica, pero los resultados que él obtuvo con esta técnica fueron bastante poco felices, bastante infructuosos, diría. Mira. Con lo cual desestimó esto, el uso de la hipnosis, pero sí conservó el uso del diván, en realidad. No es un mueble, como te dije antes, por lo menos no lo es para los analistas, para los psicoanalistas. Es una herramienta de trabajo. ¿Y quién puede dudar, Oscar, que como tal, como herramienta de trabajo, hay que saber usarla? Sí. ¿Cierto? Sí, claro. Porque si estamos hablando de un martillo, hay que saber usar el martillo para no pegarte en los dedos, para no romper el clavo, para no partir la tabla, ¿cierto? Cualquier herramienta que es un útil del cual nos servimos para realizar una tarea, hay que saber usarla. El diván es una herramienta de trabajo y hay que saber usarla. ¿Por qué es importante esto del uso del diván? Porque lo primero que creo que nos damos cuenta, que lo que se priva usando el diván en esta distribución espacial, que está el paciente recostado en el diván y el analista sentado atrás de él, lo primero que nos damos cuenta es que se priva la mirada desaparece la mirada entre uno y otro, ¿cierto? Sí, sí. Yo hice terapia varias veces, varios años, el diván nunca. Ajá. Pero bueno, me imagino que depende del terapeuta que te diga, bueno, sí, mira, sí. Yo me creo que tiene que ver con lo con la comunicación que tiene uno con el profesional. Porque, digo yo... Tiene que ver con varias cosas. Bueno, por ejemplo, si me da mucha vergüenza contarle algo y mirarlo a los ojos, prefiero quedarme de espalda y le hablo a la nada. Sí. Digo, esa puede ser una de las causas. Con respecto a las terapias así cara a cara, Oscar, no sé en tu caso personal, pero habitualmente puede llegar a suceder esto, que uh-huh. uno, sin proponérselo, le quita la mirada al terapeuta y mira claro. para otro lado, sí, por sí. más que lo tenga delante. Sí, sí, sí, sí, ¿sí? Claro. Lo que sí sucede es que la mirada se quita, o por lo menos se la desvía. Uh-huh, uh-huh. También con respecto al uso o no del diván en determinadas organizaciones de obras sociales o ajá, empresas claro. de medicina prepaga, claro. no está previsto el uso es cierto eso. Por justamente el tema de espacio, sí. Por el espacio y porque cualquiera de estas opciones uh-huh. de salud tienen un tiempo limitado, claro, ¿no? Claro. Bueno, lo cierto es que rápidamente nos damos cuenta que lo que se priva es la mirada, uh-huh. ¿cierto? Sí, sí, sí, sí, sí. El no mirar al otro, uh-huh. el estar hablando, digámoslo muy fácilmente, uh-huh. muy popularmente, estamos hablando a la pared, estamos sí. hablando a la ventana que sí. tenemos delante, sí, sí. digamos, ¿no? La imagen del otro, ese que está detrás de mí, uh-huh. se desvanece. Claro. Porque como no lo veo, uh-huh. no lo miro, sí. ¿sí? Sí. se desvanece. Y ese desvanecimiento del otro que está detrás permite un pasito más allá claro. por parte del paciente. Claro. ¿Sí? Vos viste que la mirada es algo muy pregnante. Uno queda cautivado sí. a veces por la mirada del sí, otro. Sí, sí. ¿Sí? Disminuir eso es lo que facilita el uso del diván. Claro. Disminuir esta pregnancia. El empleo de este mueble, llamémoslo así, tiene dos características, ¿no? O favorece, por lo menos, mejor dicho, favorece dos características. Una es lo que tantas veces hemos hablado, que se llama asociación libre. Uh-huh. Esto es cuando el analista le dice al paciente, bueno, hable de todo aquello que se le ocurre en la medida que se le va ocurriendo, trate de no privarse de nada, uh-huh. no censurar nada, etcétera, etcétera. Eso es una de las sí, sí, sí. de las casi normas, podríamos uh-huh. decir, propias del psicoanálisis, que le corresponde al paciente. Sí. Y la otra es la tensión flotante. A esta, ver, ¿cómo es eso? Esta le corresponde al analista. ¿Tensión flotante o atención? Atención flotante. Atención flotante. ¿Sí? ¿Para qué tiene que estar tan atento ajá. el psicoanalista? Sí, claro, claro. ¿Para qué? ¿Para qué? En realidad. Vos viste que, también hemos hablado de esto en otras oportunidades, pero lo podemos volver a hacer, algo que es bastante común y que ya forma parte del vocabulario popular, que son los actos fallidos, uh-huh. los equívocos, los olvidos de nombres, equivocar un nombre, etcétera. Uh-huh. Lo que ya comúnmente es un acto fallido. Sí. Ni siquiera es un acto, es un fallido. ¿Sí? Hay un autor de ese acto fallido. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Ese autor es el sujeto del inconsciente. Claro. No es el señor que está recostado en el diván. Uh-huh. No es la señora que está recostada en el diván. Uh-huh. No. Aunque esto parezca como un fantasma de lo que yo estoy hablando. No, pero es cierto, claro. Oscar, porque uno no lo dice conscientemente. No, habla no. algo por dentro de uno sí, sí. y sale y lo dice. Habías dicho en algún momento que no solo la palabra es un acto fallido. No. ¿Qué otros ejemplos? Ah, bueno, hay un texto... Porque eso me parece interesante. Hay un texto muy lindo de Freud que se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Ajá. Ahí están los chistes, ajá. Están los actos fallidos, sí. los equívocos, el decir una cosa por otra, ajá. el no recordar lo que estoy diciendo, es por ejemplo, uh-huh. o de lo que estaba hablando, y entonces uh-huh. empiezo con un otro tema. Claro. El tema anterior quedó ahí. Se borró. Todos estos son tropiezos, uh-huh. ¿no? Tropiezos claro, que tiene claro. esta cadena de palabras uh-huh. que es con la cual hablamos. Sí, sí, sí. sí. Todo el tiempo estamos sí, hablando. Sí, sí, sí. Es un sinfín de cadena, o una cadena sin fin, para decirlo más uh-huh. correctamente, de palabras. Esa cadena cada tanto tiene tropiezos. Uh-huh. Esos tropiezos que tiene es que el que está hablando, el que está en el diván, digamos, sí. no sabe lo que dijo. No, claro. No sabe lo que no, dijo. No, es que uno no se percata cuando sí. pasa algo así. Porque es inconsciente, no se da cuenta. Claro. Con lo cual, ¿quién es el agente de eso que fue dicho? Uh-huh. No es el que está en el diván. No es el señor Juan que claro, se sentó en el, claro. se recostó en el diván. Es, o nos, por lo menos nos permite suponer, la existencia de un sujeto uh-huh. del inconsciente. Claro. Que es el que, a través de esos tropiezos, claro. aparece. ¿Sí? Claro. Quiere decir entonces que uno no sabe lo que está diciendo, no sabe qué está diciendo, uh-huh, tampoco, uh-huh. ¿sí? Esto nos pasa cotidianamente, sí, claro, Oscar. Claro. No, digo esto por más que parezca una cosa loca lo que estoy diciendo. Es cierto, porque uno no se da cuenta, pero dice cosas que inconscientes, que ¿qué quise decir? Porque uno cuando tiene un tiempito de terapia dice, bueno, se me escapó esta palabra. Sí. Es más, cuando uno va a terapia y tiene una obviamente tiene confianza con el terapeuta, che, te iba a decir justo esta palabra. ¿Por qué? Ay, ¿por qué te parece? Y te empieza a hilar. Y eso es la asociación libre. Claro, eso es la claro. asociación libre, exactamente. Claro. Ahora, tal como decías antes, Oscar, el diván, como recurso terapéutico, uh-huh. como herramienta, vuelvo a decirlo, puede estar o no en una claro. cura psicoanalítica. Claro. Puede utilizarse o no. El por qué se utilice o no es por distintos motivos. Uh-huh. Antes señalamos algunos, pero también tiene que ver la peculiaridad de cada paciente. Sí, sí, sí, me la imagino, singular claro, y claro. la problemática de ese paciente, ¿no? Con el uso de este recurso terapéutico, el paciente está mucho menos pendiente de la opinión del analista. Claro. No solamente está menos pendiente de es la que opinión. Una mirada o un gesto para un paciente es una afirmación, una negación, o no le mirá, o no le estoy contando que me estoy sufriendo y no y mira para otro lado y no me pone cara de nada. No. ¿Cómo no se va a poner mal por lo que me justamente? Claro, claro. Se evita, hay gente que ve eso también. Se evita esto. Yo estoy sufriendo, ¿no? Y resulta que no. El mismo Freud decía que también, entre otros motivos, además de todo esto que estoy diciéndote, uh-huh. él decidió seguir con el uso del diván porque uh-huh. no soportaba 8 horas seguidas la claro. mirada de 8 pacientes sobre, claro, su, claro, claro. sobre su cara, ¿no? Y le doy la razón al viejo sí, bueno, Freud. Claro, son muchas horas, claro. Con lo cual, si uno se desprende de la mirada del otro, uh-huh. te desprendes también de los gestos, claro, de, claro, claro. De cualquier mínima actitud que haya a través o que se pueda hacer a uh-huh. través de la cara. Sí, uno sin querer, como me imagino como terapeuta es una persona, y en algún momento, y si le agarra sueño, sí. quiere bostezar y no significa nada. No. No significa que no me está prestando atención. Pero para la otra persona, pues sí, es todo un tema. Bueno, y algo que con esto terminamos, dale. Oscar, algo que siempre señalo y señalamos y recordamos para todos ustedes uh-huh. que están del otro lado escuchándonos, que dirigir una cura, que es el trabajo de un analista, uh-huh. dirige ese tratamiento. Sí. No es que está dirigiendo al paciente. No, es no, un gran tema no. ese. Quienes guían ese uh-huh. tratamiento son estas formaciones del inconsciente que te comentábamos recién, los olvidos, los fallidos, los chistes, uh-huh. los sueños, ¿sí? Esas formaciones del inconsciente, todos estos tropiezos uh-huh. que aparecen en la cadena de palabras, ¿sí? Sí. en esa asociación libre, nos organizan a los analistas, uh-huh. a los psicoanalistas, organizan nuestra escucha, porque ahí donde se produjo un tropiezo, uh-huh. por más mínimo que sí, sea, sí, sí. Uno... algo está significando. En cambio, Oscar, hay algunas prácticas que uh-huh. yo considero bastante livianas y muy poco rigurosas en uh-huh. realidad, donde en lugar de ser las formaciones del inconsciente y el discurso del paciente, ese sinfín de palabras uh-huh. que se suceden, los que dirigen el tratamiento, Contrariamente a esto, el analista dirige al paciente. Claro. ¿De qué manera? Diciéndole qué tiene que hacer, sugiriéndole esto, aconsejándole lo otro, etcétera, etcétera. Algo que nada tiene que ver con una práctica psicoanalítica. Bueno, me parece que con todo esto queda claro por qué es importante el uso del diván o por qué es necesario. Ahora, si me agarra sueño el diván, ¿puedo dormir? ¿O no me deja dormir? No. Sí. Bueno, claro, almohada no hay ni frazada tampoco. Ah, qué macabro. ¿Y si me llevo la frazadita y una almohadita tampoco? Bueno, vos sabés que Freud les daba una mantita para cubrirse. Ah, sí, porque se le da frío. Bueno, claro. Pero Freud era Freud, fue el que inventó todo. No puede ser. Bueno, te oí ni nada. Bueno, listo. Hasta acá llegamos. A man walks down.